y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amigos y amigas, buenas noches. Hoy día Papayal, martes 4 de julio, arrancamos este nuevo mes, arrancamos con lo mejor que es el Papayal musical. Conéctate ahora mismo a la señal de la www.radiocce.com o también a la 940 AM. Puedes empezar a comunicarte con nosotros al 099-8873-149. Estamos aquí con los invitados. También puedes escribirnos a la página de Facebook, nos encuentras como El Papayal Musical. Además, puedes escribirnos también a nuestro correo electrónico si quieres publicitar algo, si quieres traer un artista, algún invitado, alguna contratación, bautizos, confirmaciones, comuniones, lavamos los platos, tendemos la cama, enderezamos curcos, todo lo que ustedes quieren. Pueden contactarse aquí al Papayal Musical todos los días martes de 8 a 9 de la noche. No queremos empezar sin dar un saludo cordial a todos los panas que hacen parte de la franja juvenil de la Radio de la Casa de la Cultura, a los amigos de Aliación Maestra, nuestro pana Dani, a las amigas Matices de Débora, también a Polus Sonora los días miércoles, que es a la misma hora de 8 a 9, y a todos los que hacen Radio de la Casa de la Cultura. Estamos arrancando ahora mismo por la frecuencia de amplitud modulada. Pueden escucharnos alrededor de todo el mundo, simplemente digite www.radiocce.com y nos están escuchando a la hora que quieran, donde usted quiera y con quien usted quiera. Un saludo a la gente que nos escucha en La Roldós, porque vengo de allá, de La Roldós. En Pizulí, nos escuchan también en El Condado, en Llano Chico. Nos van a escuchar esta noche en Brasil, nuestra amiga Nivia, que, bueno, pues estuvo haciendo algo también en el Papayal Musical. Va a escuchar un poco de la música de los invitados de esta noche. Un saludo allá en Cataluña, a Walter. Un saludo también en Estados Unidos. Pueden escuchar el programa la siguiente semana. Sale el pregrabado, pueden escucharnos. Solo digitan www.radiocce.com y nos pueden escuchar. Un saludo a la gente, cuéntenos qué están haciendo en este momento. Están llegando a la casa, escuchan en el carro, en el bus, están reventándose las espinillas, estarán pegándose la merienda o cocinando la merienda, yendo a ver a la novia o al novio o a la otra. Podría ser, ¿no? Podría ser algo. Nos vamos con algo de música que tenemos ahí en la percha y empezaríamos después de esto con nuestros invitados que están de lujo esta noche, porque el mejor día de la semana son los martes, señores. Arrancamos, esto es el Papayal Musical. La luna hoy de mí se esconde. En mi casa ya no suena el duate. No me llamen a beber, hoy me embriago hasta los pies. Una vez más me deja solo. ¿Quién crees que esta vez para los platos rotos? Tú me dijiste que vas a volver. Que te vaya bien, que te vaya bien. Vivo 2220-966. Esa voz amigable y cálida de ese sketch que tenemos antes de empezar esta parte del programa. Estamos con nuestros invitados, los amigos de los Altaneros 593. Mis brothers, mis panas, preséntense por mi lado derecho. ¿Con quién estamos? Buenas noches, por supuesto. Qué espectacular este ambiente que se vive en esta cabina. Yo soy Montana. Somos los Altaneros 593 de Quito, reventando la rumba. Vean nomás por allá. Medio conocido. Yo soy Jay-Z. Buenas noches a toda la gente que está ahí, a todos los radio escucha, los que están sintonizando la radio y los que están conectados en radiocce.com. Medio conocido, están los tiempos que se le ve al año, casi a los más, a los 2 años, creo. Cuenten, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué se traen de nuevas? ¿Qué es lo nuevo que traen los Altaneros para este 2017? Mediados del 2017. Bueno, te cuento, mira, déjame decirte. Ahora mismo estamos estrenando un nuevo proyecto, los Altaneros Reloaded, los Altaneros renovados, recargados. Yo como nuevo integrante de los Altaneros, ya en este mes hemos venido trabajando un tema espectacular que se llama Esta Noche, que es lo que venimos a promocionar ahora mismo. Entonces, pues eso, ahora mismo en la escena rompiendo las radios con Esta Noche, un cumbiatón espectacular. Vea, un cumbiatón. ¿Qué es el cumbiatón, mi querido amigo? Bueno, es una fusión de ritmos tropicales, que es reggaetón con cumbia. Ya, sabrosote, o sea. Sí, es súper rico el tema, la acogida de toda la gente, o sea, se nota cuando estamos en los shows, cuando lo hacemos en vivo, igual en las radios, la gente nos felicita. Dice, qué chévere esa fusión que han hecho y el estilo de las voces, igual de cada uno que le ponemos nuestro toque, le llama la atención full, es súper chévere. ¿Ustedes son tranquilos o si son creídos afuera del escenario? Nosotros somos bien altaneros, la verdad. Bien altaneros. Pero si le dicen, vamos a pegarnos unas papas con librillo, se pega. Delicioso, por supuesto. Bueno, sí, esta es la calidad, claro, ¿no?, de mi gente. Genial. ¿De qué trata el nuevo tema que vienen trayendo ustedes? Bueno, como el tema, como ya te lo dijo el nombre, es Esta Noche. Más o menos del corito, como dice Montana. Dice, esta noche pa bailar, esta noche pa gozar, disfrutemos sin parar, esta noche. Vean nomás el sabor. Usted es la nueva contratación de los Altaneros. Yo soy el Dream Team. Ay, vean nomás el sabor. ¿Qué estilo de voz hacen ustedes? Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo siempre música rap, música un poquito para otra escena, ¿no? Pero estamos ahora con este tema justamente de la censura, del reggaetón. Entonces estamos entrando con estos ritmos tropical urbanos que son súper digeribles y acogidos para todo tipo de público, tú sabes. A ver, díganos, ¿por qué el nombre Altaneros? Bueno, Bueno, o sea, como todos nos preguntan, ¿por qué altaneros? ¿Qué pasó esa rebeldía? Pues. Nosotros, o sea, el nombre lo adoptamos y nos pusimos así es porque en una fiesta estaba todo apagado, todo, y dijimos, pongamos una base, y empezamos a improvisar ahí algo. Y se portaron altaneros. Y se reventó, la gente se prendió y dice que chévere, y o sea, les pusimos alterados y altaneros a todos. Ah, yo pensé que eran malos en conducta. No. Reprobados. O sea, la idea es que en el show, cuando tú estás ahí en vivo. Romper las reglas. Romperle, hacerle que la gente brinque, se aloque, disfrute del show. Que ¿cómo es un show de altaneros? ¿Qué se vive? Miren, el show de los altaneros es espectacular. Ahora mismo contamos con un equipo de baile increíble. Bueno, en realidad todo nuestro equipo de trabajo, pero cuando los altaneros. ¿Tiene un equipo de baile ahora? Sí, así mismo. Los altaneros, vale. Dance Crew, eso está espectacular, mi rey. Tú sabes, cuando eso inicia, la gente está obligada a pararse de su asiento, a bailar, a corear, a saltar, porque en realidad, o sea, le ponemos altanera también a la gente. Es una autoridad, ¿no? O sea, lo que como te dice el nombre, es altanero, es una autoridad en el escenario. Bueno, da ganas de escuchar esa cancioncita. ¿Qué opina la producción? ¿Tenemos la cancioncita lista por ahí de los altaneros? Vamos a escuchar esta pista. ¿A quién le dedicamos? A ver. Dale, a toda la gente que está ahí escuchándonos, que sintoniza la radio y también que está conectada en radiocce.com, a toda esa gente. Vea que nomás, a bailar y este es un nuevo tema de los altaneros, a gozar. Suelta la DJ. ¡Oye! ¡Los altaneros! Esta noche está de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Si te conectas en este momento, lo que escuchas es Los Altaneros con un temazo, ¿no? Para bailar. Ese estilo de cumbiatón. Mucha gente me dice que han escuchado sus temas, les han visto también en escena y que es genial su música, ¿no? Les han seguido. ¿Cuánto tiempo llevan Los Altaneros ya haciendo música? Bueno, como grupo, o sea, Los Altaneros 4 años ya tiene. 4 años. Ajá. De ahí independiente, cada uno tiene su historia, su experiencia. Ajá. Buenazo. ¿En qué nomás se ha dedicado? Usted, Don Montana, vea, que es nuevito. Bueno, a ver, déjame contarte un poquito de mi historia musical. Yo empecé haciendo música a los 14 años, profesionalmente. No sé si profesionalmente, ¿cuántos pero... ¿Cuántos años tiene, Don Montaño? Tengo 26 añitos. O sea, 12 años ya... 12 años en esta lucha, así, cumpliendo... O sea, maltón usted. Don Jay, ¿cuántos tiene usted? A ver. Chuta, usted ya se le veía, ya virando, todo el volumen ya. Todo el volumen ya. 29 años tengo recién. No puede ser, o sea que yo soy mayor que ustedes, déjense de notar. Unos pollitos. Yo tengo 30 añitos, vea. Vean nomás los bebés. Cuéntenos, muchachos, ¿cómo es el trato con la gente, con la fanaticada, con el público? ¿Cómo les tratan? Mira, ahora mismo venimos, ¿qué te puedo contar de Santo Domingo, por ejemplo, de la costa inmediata? ¿Cómo es la gente por ahí, por Santo Domingo? Y mira, Domingo? Es increíble, wow, el cariño que te brinda la gente, el calor que tú sientes ahí. En realidad, te sientes que vienes de fuera, o sea, es una acogida espectacular, la gente está súper contenta con lo que estamos haciendo y ese es el aliciente para que nosotros sigamos en la lucha de este sueño. Pero humilde. Súper humilde, mi brother. Humilde, yo te voy a decir una cosa, nosotros estamos listos para irnos ahorita mismo a una cena al Hilton Colón, pero si es que no se da, pues nos vamos aquí a los agachaditos de la Floresta, no hay lío, nosotros somos así. A las papas de acá de... Harta humildad. Donde sea. Harta humildad. No hay lío. La humildad, o sea, no se pierde y por más que logremos las cosas que lleguemos a tener, nosotros, o sea, eso no se va a cambiar jamás. ¿Han compartido escenario con quiénes nomás? Con Rocco y Blasti, R.D. Maravilla. Maravilla, Johnny Lexus, o sea, con los duros, Cano. Sí, sí, sí, sí. Hemos tenido shows fuera de la ciudad, que han sido unos shows super grandes en Lago Agrio, La Costa, Machala. ¿Qué tal? ¿Es difícil lidiar a veces con la fama? ¿Cómo es eso? Mira, por lo pronto, súper controlado, te digo, pero yo me imagino que debe ser un poquito mentiroso, difícil. Ya debes sacar algunos números. No, nada, mi rey, yo súper fiel a mi convicción. Yo, la música es mi novia. La música. Claro, ya, sí. Dice Don Montana, déjeme, ¿no? Usted, Don Jay. No, igual, o sea, enamorados de la música y, o sea, bien proyectados. Ahora no, porque como es algo nuevo, es un proyecto que se le está haciendo. Igual ya estamos por sacar el video del tema, porque el tema ha tenido bastante acogida. Entonces estamos 100% metidos en la música. Ahora, ¿viven ustedes ya netamente de la música? Sí, prácticamente sí. Estamos viviendo la música 24/7 metidos en la oficina o en la cabina de grabación y... Pues ya, ya la pena, la pena. Ustedes ya tienen para decir, bueno, de este conciertito me voy a comprar un par de zapatos. Ya. Sí. O sea, sí les rinde. Claro que sí. Ah, difícil debe llegar a ese zapatos, punto, ¿no? Tú sabes que zapatitos hay de 10 dólares. O sea, pero sí, pero hay. Las promociones de 2x1. Eso, eso. O sea, los moradores, sí. Claro, pero ahí hay. Se les tunea, nomás. Claro. Pero se puede vivir entonces ustedes. Se puede. Mira, yo creo que algo que he aprendido es en... la constancia y la disciplina vencen al talento. Tú sí, sabes que ser. En realidad si tú le metes todos tus ganas, tu potencial, tu esfuerzo, tu empeño, en el sueño que tú tengas, lo vas a realizar. ¿Por qué claro. No? ¿Será verdad? Nada es imposible. Si te cortan las alas, no te truncan los sueños, ¿qué hacer? Hay que seguirle dando. O sea, si tú te quedas y no te levantas, ya es lío de uno, ¿cachai? No sé si lo levantas. Entonces, la nota es levantarse y continuar y seguir guerreando, o sea, mantenerse en la lucha y tratar de mantenerse ahí, ¿no? O sea, no llegar a un punto y decir, ah, ya, okay, ahí. Mira, yo pienso que la vida te da enseñanzas y nunca te da enseñanzas a las buenas. La vida te trata a veces a patadas, pero son las mejores enseñanzas y es lo que a uno... Como a Rambo, dice como usted. Como a Rambo. ¿Qué, Don Montana es un duro? ¡Sí, para Don Montana! Ya forma parte de Papaya Musical. Ya. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y bueno, ¿cómo lidiar con tantos problemas que se viven ahora? ¿No? Ustedes como que comparten su música en la juventud. ¿Cómo inyectar esa gota de esperanza en problemas como el desempleo, el entrar a una universidad, el cumplir los sueños, como dicen ustedes mismos? ¿Cómo inyectar eso a la juventud? ¿Qué es contribuir, no, en cierta manera? Bueno, o sea, yo pienso que la gente mismo, o sea, uno mismo tiene que ponerse el ñeque y las ganas de decir, yo voy a salir a buscar esto y lograrlo, cacho. Porque hay personas que, o sea, se cruzan de brazos y dicen, no hay trabajo. No hay nada. O no puedo estudiar, pero hay las formas y es de buscárselas y de, o sea, tratar de luchar y estar ahí constante, como dijo, que la disciplina es la que va a vencer hasta la inteligencia, porque la disciplina es una cosa muy fuerte en cuestión de toda esa rama, o sea, claro, de todo lo que abarca. Entonces, yo pienso que es de eso y es de uno todo para lograr. Ponte, todos tenemos nuestros problemas, cosas que nos han pasado, que han afectado mucho, pero, o sea, seguimos dándole y no paramos, porque esa es la idea, no parar y seguir luchando hasta cumplir las metas, llegar a tus sueños. Todos tenemos momentos difíciles, así, ¿no? Es. Sí. Y mira, o sea, nosotros con esta responsabilidad musical, nos hemos puesto de acuerdo en que hay que cantarle a la vida, a la fiesta, hay que celebrar la vida. Ahora mismo todos estos temas que estamos haciendo súper... súper viva la vida, y es para eso, ¿no? Si tú no tienes la vida loca, ¿no? Exactamente. Si tú tienes un problema, mira, todo tiene solución en esta vida. Mira el lado positivo a las cosas, saca las oportunidades de cada problema y pues celebra la vida, celebra que estás vivo. Eso es lo que estamos haciendo los altaneros ahora mismo, bueno, haciendo de la vida una fiesta. Bueno, eso está como para motivar a usted. Exactamente. Esa es la manera. Esa es la moña, claro que sí. Regresamos después de una canción de los altaneros. ¿Qué tenemos ahí en la galería de los muchachos? ¿Qué canción podemos dedicar? Ahora vamos a escuchar algo que, mira, no deja de sonar en la radio y que rompe las discotecas. Esto dice... Tingiriki, tingiriki, tingirikucha. Deja el bombo de tu novio y vente a gozar. Salsa choque para mi gente. Salsa choque, señores. Esto es del Papayar Musical 940 AM. Los saltaneros a los sinvergüenzas. Oye, va en la flecha. Es el Lidio, papi. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan. al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vaya viendo, señores y señores, estamos aquí en el Papayán Musical, a la mitad de este programa. ¿Cómo arranca la noche y cómo falta tiempo y qué calor aquí en la radio de la Casa de la Cultura? Pueden escucharnos ahora mismo, si no suena bien en la 940 AM, puedes escucharnos en www.radiocce.com. Puedes escribirnos al Facebook como El Papayán Musical. Nos puedes seguir también en Twitter, nos escuchas del Papayán Musical. Puedes escribirnos a 099-887-3149. Si quieres alguna canción de los chicos de los altaneros, si quieres dedicar algún tema, algún saludito, puedes escribirnos. También puedes escribirnos si tienes una banda, un grupo, a elpapayanmusical@gmail.com. Dejarnos tu info y estaremos nosotros contactándonos con ustedes. Arrancamos con esta segunda parte del programa con los muchachos de los altaneros. No sin antes la pregunta de rigor respectiva para esta noche. Díganos, ¿cuál es el mejor día de la semana? Ahí les quiero ver. Eso sin duda, el día martes. ¡El propio Don Montana! ¡Don Montana! ¡Venme que habéis hecho cinco! ¡Don Montana es lo máximo! Pero es que es verdad, mira, el martes 2x1, el martes todo tiene promoción. El martes es el día espectacular. Martes es bacán. Martes Don Jay, ¿de qué hora a qué hora? ¿De qué hora a qué hora ahí le quiero coger? De 8 a 10. ¿Cuánto le ponemos? De 8 a 9, aquí, señores. Es el martes y acá en el papayas. Exactamente, el eslogan es: si ya venciste el lunes, los siguientes días son papayas. Así que somos de Papayas Musical. Nos escuchan todos los martes de 8 a 9 de la noche o de 20 a 21 horas. Pueden también escuchar el programa grabado la próxima semana en la página de la radio de la Casa de la Cultura. Nos están viendo en vivo por streaming. Hola, gente, saludemos ahí al streaming, la gente que nos está viendo. Un saludo a todos. Estamos con los chicos de los Altaneros 593 promocionando un nuevo tema y también haciendo un poco de las locuras del Papayán Musical. Un saludo a la gente, se vienen cosas nuevas como la apertura en la FM con la 100.9 Radio Cultura FM. Que estarán, por este momento se están haciendo las pruebas respectivas y próximamente estaremos en la frecuencia modulada. Vean nomás cómo se abren las puertas también. Señores, cuéntenos un poquito, entrando ya en el tema de esta noche, acerca de la clausura del reggaetón en los horarios. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, y esta pregunta es súper importante, la pregunta de cajón para los altaneros ha sido este mes. Eso. Y pues, mira, me encanta reiterar en lo mismo. Yo creo que este tema viene desde casa. Viene desde casa porque tú sabes dónde están tus niños, qué están haciendo ahora mismo. Y pues, si tú estás con la certeza y la seguridad de que estás haciendo un buen papel de padre, pues por supuesto las cosas van a ir bien, más allá de que el niño esté... Es más, vaya al cuarto de su hijo y de su hija. Exactamente, ahora mismo. Chatándose con el Brian y con... Exactamente. Mira, qué buen tema que topas ahora mismo. Nadie sabe qué hay detrás del teléfono y la gente está ahora mismo preocupada por las televisoras o por las radios. Si no te gusta algo, solo cámbialo. Pero como artista, sí me parece un poquito opresor el que me tengan que censurar mis letras. Pero, y digamos, en el caso de que una letra sea un poco... que digamos, subidita de tono para no sonar despectivo. Explícita, explícita. Es explícita, más, más bacán. Don Jay también, eso sí, con Don Jay. También Don Jay está cayendo bien. Díganos, ¿qué hacemos con este tipo de música? Es verdad, mira, nosotros hacemos trap music, esta música por la que está suscitándose este problema. Nosotros hacemos música con contenido fuerte, pero en realidad es para gente que le gusta esta música. Porque créeme, hay mucha gente que le gusta esta música. O si no, ve y mira, esos eventos están llenos. Vaya y pregunte. Vaya y pregunte. Si no me quieren preguntar. De verdad, están, sí, los eventos están llenos. Jaycee, ¿qué tienes tú? No, es así, o sea, ya depende de cuestión de cada uno. Y como dice, parte desde la casa, la educación que tengas y la confianza que tengas, ¿no? Pero igual, o sea, los altaneros, por eso mismo es que también estamos partiendo a hacer el nuevo proyecto. Es música tropical, más fiesta, un poquito más. Todo público. No censurarle, porque igual nosotros seguiremos haciendo nuestra música, que hacemos rap, hacemos trap, reggae, hip hop, dancehall, y estamos ahora haciendo la fusión de ritmos con el reggaetón, con músicas tropicales, bueno, de acá, que es para no tener un límite en el target, que llegue a toda la gente, que eso es lo que quieren los altaneros. Que pueda bailar en el kindergarten, como que pueda bailar en el 60 y piquito. En el 60 y piquito. Eso mismo. Bien, bien. Sí. El punto es, con la censura tal vez evita a toda costa que los menores de edad se sientan inmiscuidos en la reproducción de temas un poco fuertes, ¿no? Porque ¿cómo le explicas a un niño que dice una canción que papi ponte el sombrero? ¿Cómo le explicas, no? Mira, esa canción no es trap. Exactamente. Mira, viene desde las canciones antiguas, o el otra, ¿cómo era esa? El MNI. Es mismo... Canchis Canchis. Canchis Canchis, claro que sí. O sea, hay cosas, ¿no? Y de ley te preguntan, o sea, escuchan eso y dicen, ¿y qué es eso? ¿Y amor, por qué? Amor, amor así? De tres. Claro. Yo creo que todos los artes, y en especial la música, siempre ha sido un poquito inclinado exactamente, un poquito a la sexualidad, me explico, a la sensualidad también. Entonces, desde siempre ha sido así. Desde siempre todos los ritmos han tenido ese contenido. Sino que un poco más tapado, creo yo. Pero ponte como esto es urbano. Lo urbano es como... No hay límite en la expresión, o sea, es libertad de expresión y la escritura, lo que te sale, o sea, lo que te nace también, lo que estás viviendo ese momento. O sea, le puedes decir, mamita rica, vente para acá, vamos a sandunguear, vamos a gozar. Con todo el cariño y el respeto. Con todo su respeto, pero está rica. ¿Sí? No, o sea, bandido, este de cosas. No, no, sí, pero mira, yo creo que hasta en este tema de componer hay que tener un poquito de elegancia. Si tú quieres... A ver, ya, digamos, yo quiero decir, mamita rica, dame tu teléfono. Posible. A ver, ¿cómo le ponen letra bonita? Yo le dijera, me encantaría llevarte hacia un lado y decirte adelante. Palabras lindas. Quisiera conquistar tu corazón para estar contigo en cosas íntimas. Mira, ahora mismo te lo rimo. ¡Qué labioso! ¡Qué camoso! ¡Qué camoso! No encame tampoco. ¿Cómo cambiarse estos contenidos? Bueno, todo el doble sentido también, ¿no? ¿Cómo jugar con todo eso? Eso también. ¿Y cómo lo toma la gente? O sea, yo te puedo decir una cosa a ti, y tú lo coges de una forma, Montana de otra, la gente que está acá igual de otra. Entonces, varios el punto de vista de cada uno es diferente. O sea, le vas a coger diferente las cosas. ¿Cómo luchar con algunos estereotipos también, no? Difíciles. Por supuesto. Y no defiendo un género ni al otro, pero creo que se debería tomar cartas sobre varios, digamos, el mensaje de varias canciones también, ¿no? De varios estilos también musicales, no solo el reggaetón, que como que le endiablaron. Como yo creo que no tiene que haber eso. No tiene que en ningún estilo. No, porque, o sea, cada uno tiene su estilo, su forma de expresión. Y yo lo que pienso es, si no te gusta, cámbiale. Y si estás escuchando eso, está escuchando a tu hijo, le explicas cómo es, o de qué va, o cómo va la cosa, nada más. Y ahí quedó. Yo pienso así, porque es limitarle al artista, al que compone. Porque darle pensando. O sea, no. Mira, ustedes como las personas que trabajan detrás de la cabina, las personas que están atrás de la radio, las personas que eligen, las que hacen, los que seleccionan el contenido. Mira, si tú ves un contenido bueno, lo colocas en la programación. Sea explícito o no, si tiene buen ritmo, si tiene buena letra, si es un buen tema, tú lo colocas. Entonces, mira, esa es la responsabilidad del artista. Tienes que ser bueno, tienes que tratar de innovar, tienes que tratar de tener buena letra para que te puedan sonar. Si es que no, por más letra linda que tengas, letra, yo no sé, súper adornada, poética. Como tú me dijiste, poética, rebuscada, no te van a sonar. Es eso. Tienes que ser completo. O sea, camello, dice. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver, pues, el camello de los altaneros de esta noche. Tenemos una pista, nos decían por ahí, ¿verdad? Ah, queremos... No sé si don Adrián tiene por ahí la cuña del despapáyate. Debe tener, no sea bandido. ¿Tiene? A ver, vamos a escuchar también. Nosotros improvisamos, van a ver. Dale, chévere. Vamos con el despapáyate y la pista para que los muchachos improvisen algo esta noche. playa, vuelta, muro, piña, vuelta, playa, helada. Helada la batalla, jugo de piña. Vuelta la sandía, la playa. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate mi brother. Acho. Esa es, ya nomás, a los tiempos escuchamos esa cuya. ¿Qué tal? ¿Cuánto los califica? Espectacular, 10 sobre 10. 10 de 10 estaba con gripe, mira. Está chévere. Claro, ya no está el tesoro. ¿Qué será de creo que acabamos de encontrar el nuevo integrante de los altaneros. A ver, yo soy bueno. ¿Qué piensas? Una ahí que se improvise también encima de la base que van a poner. ¿Qué pasa? No he dicho nada. Para mí es martes eso. A ver, mándese la pista para verlo, señores. Vamos también a grabar en Facebook. Estamos saliendo y suena así. Dice. Yo, estamos esta noche en el papayal, despapáyate, descontrólate, ven conmigo, vamos a cantar, sí, yo te improviso y lo hago bacano, tú sabes que esta montaña a mi lado, lo hacemos bien chévere a capela, tú sabes que esta noche somos la nueva escuela. Oye, oye. Un saludo para Radio Papayal, los guataneros cantando para los hombres y para la yal. Nos vamos a parar en esto, contaminamos el swing, le metemos bien duro con Montana y Jay-Z. También con Henry metemos la clase encima de esta base. Suelto esta nota, mira si es como detona para toda la gente, mira para todita la persona, para la audiencia, para los que se conectan en esta nota, mira que de a poco es que revienta. Los guataneros con esto para que muevan la cadera, para la nena, para la morena, para la princesa, esto fue lo mío con destreza. Un saludo a toda la gente, mire, con delicadeza. ¡Puah! ¡Ay, ya viendo, nomás un aplauso a los altaneros! Muchísimas máximo. Gracias. ¿Cuántos años de experiencia haciendo esto? ¿Vea? Improvisar difícil, ¿no? Un don, creo yo. Un don. Sí, o sea, ya. No, yo no comparto lo que dicen que naces y te haces. ¿Tú naciste, Tizi? Yo nací para esto, bro. Para hacer música. Yo nací para esto y. O sea, gracias del don que me dio el de arriba y, o sea, explotarle, ¿no? Y hacer música desde muy pequeño lo hacemos nosotros. Vean, nomás Don Montano, usted igual. Yo sí, como te comentaba, desde muy pequeñito, desde la época en la que tuve esa oportunidad de... Desde la época de los cosmos. Por supuesto, ¿no? Yo tuve muchos líos con la gente de mi barrio porque yo era el pequeñito ese que no alcanzaba ni siquiera la máquina, pero era el que sacaba las fichas a toda la gente, a los mayores. ¡Carajo! Sí, ¡acho! ¡Acho! ¡Acho, no! No, qué bonito, mira, compartir esta cabina. Con gente súper humilde, súper de la calle, porque eso es lo que nos ha tocado. En el barrio. Ahora vive en el condado, pero toda la vida en la ferroviaria. Toda la vida en la ferroviaria, amigo. No, pero es chévere compartir las experiencias y cosas que has pasado, porque ahora ponte todos tras de una pantalla, de un celular, y ya no viven las cosas como se vivía antes en el barrio. Uno se viene pegando desde los juegos. Los cuartos de pollo en el pisulí, pues, mijo. Ahí está bien. Esa es la actitud. Vamos con algo más de los altaneros. Tenemos algo por ahí. Tenemos algo en YouTube. Por supuesto. No tenemos, no sea bandida, Adrián. Una bachatita ya, podemos poner. Preso de amor. Ahí, ¿no? Preso de amor. Beso de amor. ¿De qué hablas acá? Preso de amor. Mira, ¿preso o beso? Sí, es un trabajo espectacular que estamos ahora mismo completando. Esto ya tiene como 5 años, este proyecto con Antes de los Altaneros, Jay-Z y Montana. Preso de amor te habla de una historia de amor en la que el protagonista va detenido por salvarle a su amor, ¿no? Híjole. Se involucra en unos líos y termina el preso, pero por amor. Para dedicar. Tú harías eso por amor, sí, Henry. Claro, por mi amada esposa, Natalie Johanna. Hermoso. El amor existe, existe, ¿verdad? Sí existe y se llama Natalie Johanna. Qué hermoso. Y lo le reitera. Le reitero. Por si acaso. Vayan a equivocarse. Es su nombre, cambiarle algo ahí al final. Capote afuera. De ¿tenemos la canción por ahí? Sí, yo no, solo sí, quiero no. Decirte cuánto es que te amo. Mira, Montana, por ahí empieza así. Cogiendo los baches, ese somos. Oye, te contamos Montana, algo más. Ponte de esta canción, es como una trilogía que le vamos a hacer. Vamos a hacerle, es como un corto. Historia. Un corto va a ser porque ya tenemos el otro tema que sale libre. y chuta, se entera de un montón desenlace de cosas. Espectacular. Hijo, está interesante seguir las canciones de los altaneros. Sí, por favor, o sea, toda esa gente hermosa. Mira, yo creo que nos han bendecido con todos esos seguidores, toda esa gente linda que se ha pegado a nuestra carrera. Y pues, si es que no es así, la persona que nos está escuchando ahora mismo tiene la oportunidad de seguirnos, los altaneros 593 en Twitter, Instagram, Facebook, Hi-Fi, Papi, YouTube, MySpace, Hotmail, Google Messenger, Snapchat, lo que se te ocurra. Eso es exactamente, los altaneros 593, síguenos. Y pues nada, nosotros siempre estamos respondiendo a toda esa gente linda que nos escribe. Personalmente ustedes sí, directamente nosotros, sí, nosotros mismos respondemos los mensajes, comentarios, nosotros mismos también. Ah, bueno, eso no son hechos los ricos. No. Nada que un mensaje, buenas tardes, muchos saludos, gracias por escucharnos. No, no. Copia y pega, copia y pega. ¿Tenemos la canción por ahí lista? Genial, esto es la canción Preso de amor. Vaya viendo, vaya al musical. Vamos a poner algo más alegre. Vamos ella a se arrebata. Ella se arrebata. Esta me acuerdo. Yo. Motívame, que conmigo va a pasarla bien. Suéltate. Motívame. Quiere que la paga. Haciendo el caballito, ya tú sabes, con la pata. Cuidado, si ya atrapa. Si se pone bien saca. Moviendo bien duro el booty. Con el taco, ya ella se arrebata. Aparta, haciendo carambola como huele la buchaca. Cuidado si te atrapa, si te pone bien sata. Moviendo ventura el booty con el chacucha. Tú me ofreces en el lado, yo le meto tumbao. Me dice que estoy fijo, es que no me ha probado. Venimos acelerado pa' probar su pegado. No es máquina ni máquina concha. Vamos a hacerlo en clase, pa' enseñarte la base. Lo que propongo esta noche será lo que siempre pone no, pero dispone sí. Bien ready, bien loco, pues volvimos así. Ya se arrebata. Haciendo el caballito, ya tú sabes, con la pata. Cuidado si te atrapa, si te pone bien sata. Moviendo bien duro el booty con el chacucha, ella se arrebata. Quiere que la parta, haciendo carambola como huele la buchaca. Cuidado si te atrapa, si te pone bien sata. Moviendo bien duro el booty con el chacucha. Trabaja en la oficina, parece que no rompe un plato. Camina por el barrio, todo provocando infarto con tremendo zumbado. Cuando camina de lado, como la negra Celia Cruz, tiene azúcar y melao. Me tienes enganchado con ese cuerpo caramelado y ese caminado me tiene arrebatado. Nomás, por eso venciste el lunes, los siguientes días son papayas, brother, porque así empezamos, arrancamos metiéndole el buen ánimo, la alegría, la energía, como con los invitados, nuestros panas, los altaneros, metiéndole ganas, diciendo a la gente que luchemos por nuestros sueños, que a pesar que hay momentos malos, también hay que buscar los momentos buenos y luchar por esos momentos buenos. O de los malos, simplemente hacerle un momento bueno, ¿no? Hacerlos buenos, también, claro. Que esa es la base de aprendizaje, es aprendizaje. Claro, la vida es esa, creo. Claro, y a todos nos han pasado momentos malos, ¿no? Total. Como buscar trabajo, estar desempleado, quedarse sin pasaje. Imagínate una noche ir de mucha gente que se va una noche sin llevarse algo a la boca. Claro. La gente la pasa duro, difícil y a veces tú piensas que tu cruz que está es más dura, grande que vas cargando por y no, la vida. Y no ves lo demás como están. O hay como, muchas cosas muy graves. Como de verdad en la calle, cómo se ven los niños de ahí, que se duermen ahí debajo de un puente y cosas así, o sea... Mucha gente sin trabajo, sin alimento, niños pidiendo caridad. Terrible, ¿no? Por eso, no te fijes tanto en qué es lo que te falta, cuáles son las cosas que necesitas, sino más bien, damos las gracias y cuélgate esas medallas por todo lo que has logrado en tu vida. Claro, de lo que se todo viene. Lo que tienes. Buenazo. Así muy es. Bien, muchachos, me parece excelente su mensaje. Estamos prácticamente ya para terminar el programa. Señoras y señores, la gente puede contactarse con los altaneros. Cuéntenos un poquito qué se viene para ustedes. Conciertos, grabaciones. ¿Qué tienen los altaneros para este tiempo? Esta próxima semana arrancamos algo espectacular para los altaneros. Nos vamos a nuestra gira nacional de medios. Vamos a estar en la Sierra Centro, en toda la costa. Y luego vamos a bajar un poquito hacia Azua y Cuenca. Y vamos a estar haciendo nuestra gira nacional completita, todo el Ecuador, con esta noche. Los altaneros, gracias a MT Shows. Buenas, MT Shows. Cuéntales un poquito, Jaycee, del video, más bien, ¿te parece? Bueno, el video para esta del tema que venimos a hacer la promo de esta noche, el cumbiatón, lo estamos pensando hacer en... va a ser como un estilo ritual. Queremos hacerle con una fogata, chicas, como que están haciendo un culto así... Medio pagano, dice. Pagano, sí. O sea, es para rescatar, queremos... Esto va a ser en Santo Domingo. Ay, y la idea de este video es como que nos secuestran. Solo los chicas, full chicas, nos secuestran y vamos y de lo que llegamos al ritual, claro, o sea, pobrecitos nosotros. Pobrecitos, qué pena. Llegamos al lugar donde están haciendo ese como ritual, ese culto, y empieza la pachanga. Buenazo, no se pueden perder ese video. No se pueden perder, toda esa gente chévere que sigue en nuestras redes sociales, también en YouTube, pueden ya ver los avancecitos que está en este proyecto. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes, muchachos, en las redes sociales? En las redes sociales, como Los Altaneros 593, otra vez ya, y esta vez en serio. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, lo que se te ocurra, todo como Los Altaneros 593, activos los 24/7. Ah, y contestan los mensajes también. Sí. Vean nomás, buenazo, muchachos. Cuénteme un poquito qué le dirían a la gente que nos esté escuchando esta noche, gente que quiere seguir soñando, luchando por cumplir algo. Tal vez se ven reflejados en ustedes en el mensaje de que lograron vivir de la música. Mucha gente quiere hacer eso, pero es difícil. ¿Qué les dirían ustedes? Que jamás se rindan, que jamás dejen sus sueños y jamás cambien lo que les gusta por otra persona. Eso jamás, o sea, esa es la esencia de uno y seguir peleando hasta lograrlo, porque nada es imposible. Yo pienso que muerto no logras las cosas ya, pero si sigues vivo, que le sigas guerreando, porque las heridas que te tocan en el camino... En vida que me quisieras, claro. Hay que, o sea, cicatrizar eso y seguir para adelante, o sea, y buscar, porque como te dije, ahora si estás parado, si estás esperando que te llegue, no pasa nada. Claro. Ahí sí no lo vas a lograr, ahí sí te sufres, pero yo, ahí no. Yo les quiero dar unos pequeños tips. De repente mi vida no es perfecta, pero ahora mismo se está poniéndose demasiado interesante, demasiado bacana. Yo pienso que ahora es que se viene lo bueno. Es sencillo. Mira, amigo, usted, ¿sabe cómo se lo logra, mi rey? Está que de un sermón, usted. Mira tu objetivo, pero míralo claro, míralo. Pálpalo, casi tenlo en las manos. Como que ya lo tienes en las manos. Luego de eso, declárate tú mismo. Mira, yo lo voy a lograr, lo voy a hacer. Tu mente, mira, va a trabajar solita. Luego de eso, trabaja diario. Todos los días, día a día, día a día, haz algo, aunque sea pequeñito, para cumplir ese sueño, que te acerque a ese sueño. Y al final del día, mira, el cuarto paso es disfrútalo. Disfrutar cuando llegue. Cuando llegue, así es. Un quinto paso podría decir, no cambies, ¿no? Tu actitud, tu humildad, tu sencillez. Perfecto, mira ese paso espectacular. Seguir tranquilamente, ¿no? Buenazo, muchachos. Un gusto haber compartido con ustedes este día. Pueden visitarnos cuando ustedes quieran. Si tienen algún tema, pueden venir a visitarnos. La gente que nos escucha puede ya pedir el tema de Los Altaneros. Cualquier canción de Los Altaneros la tendríamos aquí. Solo nos escriben al Papayán Musical en Facebook, al WhatsApp también, o a la página de la Casa de la Cultura. Tienen pistas, tienen canciones también de los altaneros de aquí que nos dejaron la anterior vez. Sí, así sí. Que la gente puede pedirlo, puede solicitarlo, y no se despeguen de lo que viene con los muchachos también. Ha sido todo, un gustazo haber compartido con ustedes. Qué placer, ya saben, las puertas están abiertas cuando ustedes quieran y cuando ustedes lo necesiten. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Mira, de verdad, ahora entiendo por qué esto se llama como se llama. Los altaneros estuvieron en su Papayal esta noche. No te pierdas la mejor programación el martes de 8 a 9. Adiós, don. Buena, es el Don Jay. Señores, saludos, nos igual a toda la gente y muchas gracias, ya saben. Muchas bendiciones a toda la gente que está ahí. Continúen peleando por sus sueños, guerreen y métanle ñeque a eso que sigue la vida. Y hay que pelea eso. Altanero 593. Un saludo, nos veremos el próximo martes, señores. Hasta la próxima. Wow. la music. De la remezcla que te está esperando. Ey, la verdad es que aquí adentro sentí un verdadero infierno. Mi cuerpo privado de su libertad, pero mi corazón preso de amor por ti. Yo solo quiero decirte cuánto es que te amo. Que no puedo respirar si no estás a mi lado. Este será mi castigo. Sigo esperándote. Sigo esperándote. Vivo contando los días por otra vez tenerte. Quiero tomarte la mano y abrazarte fuerte. Tu ausencia es mi delirio. Extrañándote, sigo extrañándote. En el cable cerrado me encuentro, esperando otra vez el reencuentro. Tú no sabes, mami, cómo duele esto. Por un error que cometí en tu preso. Pero tu amor a mí me mantiene vivo. Me cuesta tanto poder respirar. Yo que no sé cómo aguanto este castigo. Solo por ti esto lo voy a soportar. Yo solo quiero decirte cuánto es que te amo. Que no puedo respirar si no estás a mi lado. Este será mi castigo. Para ti melodías de todo lo que siento cuando tienes a mi lado. Mami, no te tengo, no me dejes, estoy desesperado. Que me acuerdes de todo lo que pasamos. Que ya falta poco tiempo, mi amor. Como más espero que yo salga para cantarte mi vuestra canción. ¡Cómo! Dime cuánto tiempo tengo que esperar para acariciarme y volverte a besar. Si un tiro me siento vivo, devuélveme mi libertad. Mi libertad. Yo solo quiero cuánto es que te amo. Que no puedo respirar si no estás a mi lado. Este será mi castigo. Sigo esperándote. Sigo esperándote. Vivo contando los días por otra vez tenerte. Quiero tomarte la mano y abrazarte fuerte. Tu ausencia es mi delirio. Sigo extrañándote. No importa el pasar del tiempo, porque lo que yo siento sigue vivo. Nunca me dejes. Te amo. Sigo esperando. Solución. Sigo creyendo mejor la separación. Vives como